¿Recuerdas cómo era el rock hace 20 años? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mr. Virus. Hoy en este programa dedicamos el contenido a lo que ocurría hace 20 años, lo que pasaba en el año 2000 por estas fechas, en un mes de junio donde grupos como Babylon Chat estaban en la escena madrileña repartiendo con su glamour, su toque sleazy, con su perversión y sus letras adictivas, pues rock and roll en todos los aspectos, encima de una sala como era la sala Alien, una sala pequeñita que programaba Nano de Lengua Armada, situada al lado del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Babylon Chat, un 1 de junio, tocaba por 700 pesetas. Vamos a contar durante este tiempo lo que pasaba, recordando aquellos tiempos que seguramente viviste o a lo mejor te perdiste algo. No importa. Los discos que se editaron, las noticias que pasaban, las actuaciones que surgían. Babylon Chat con este Hotel Edición, encarnado como cara visible por Igor Pascual en la voz y guitarra, pues en sus directos se tiraban por encima del champán y la verdad que se besaban como nadie entre ellos mismos. Luego después, pues Igor Pascual formó parte, como es en la actualidad hoy en día, de la banda de Loquillo. Entonces, precisamente, Loquillo estaba publicando, Loquillo y Trogloditas, en aquellas fechas, su disco Cuero Español. Él todavía no formaba parte de aquellas historias. Bueno, pasaban muchas cosas. Más grupos que en esos días estaban actuando. Chingaleros en Siroco por 600 pesetas. Una banda instituida en Madrid con miembros de distintas formaciones. Entre ellas, creo recordar que estaba gente de Aerobeach. En 1999 se formaban los Chingaleros y en 2000 editaban este split compartido con Rhino Wrestlers, que compartían, indudablemente aportando cada uno las mitades del mismo, y que se editaba a través de Punch Records. A través de este sello, pues, se editaba Aerobeach y otras cosas de forma independiente que todavía tenemos en la retina. Punk rock con ese toque garajero, primitivo, muy interesante, que nos llevaba a, bueno, pues yo creo que a lidiar con todo aquello que pasaba en los distintos clubs de Madrid. Decía que Babylon Chat tocaba el día 1 de junio de 2000. Gin estaban tocando en Caracol ese día 1. Los suecos Monster, The Hives y los International Noise Conspiracy lo hacían el día 2 en Caracol. El 8, Buzkovs tocaba en la Sala Arena. John Wheaton, el cantante de Asia, que falleció hace un par de años, en Caracol el día 8 también por 2.500 pesetas. El día 9, Rosendo, La Polla, Mamá Ladilla, Orujo de Brujas y Canallas tocaban en el Campo de Magallanes por 1.700. Los Chingaleros lo hacían en Siroco por 600. Testament junto con Beholder en la Sala Arena el día 14. El 15, Status Quo y Ti, los TEA de toda la vida, que siguen haciendo rock and roll de por vida, por, bueno, pues por muchos años ya y varias décadas, en la Sala Macumba. 3.000 pesetas costó entonces ver a Status Quo en Madrid en junio del año 2000. Y ocurrían más cosas, como la edición de este disco de Motorhead llamado We Are Motorhead, donde sin duda había un trayazo impresionante de Lemmy y sus chicos y una versión bastante bueno, bastante rigurosa con la original, la que hicieron entonces de Sex Pistols. We don't know when we'll reach and we turn it to gold. We know we'll be, we bring Bueno, aparte de la versión de Sex Pistols de Good Side the Queen, también está We Are Motorhead, toda una declaración de principios donde daban una cera impresionante. Bueno, puro Motorhead en cualquier caso, en junio, principios de junio del año 2000, donde también The Almighty, 4 años después de que se hubieran separado, volvían a la carga con un nuevo disco llamado de forma homónima. Creo que era el cuarto álbum, además, que editaban en ese junio del año 2000. Ricky Warwick, bueno, pues un tipo sorprendente que con pocos años empezó a montar ya su banda desde Irlanda, su ciudad, su país, pues tenía muy claro que lo suyo era romper los escenarios, y con canciones como esta y discos como este, desde luego que lo venía demostrando, y además hoy en día lo tenemos muy presente en otras historias. I can't think a million years. espectacular álbum, que además con este disco tuvimos ocasión de entrevistarlo. Además lo tengo la carátula firmadita cuando estuvo por aquí haciendo la promoción en Madrid. No fue el cuarto, fue el sexto álbum que sacó bajo este nombre, Dalemighty. El cuarto fue Crank, que precisamente con aquel disco les llevó a girar junto a Pantera y Downset, y fue la primera vez que venían a España. Y bueno, pues una vez que en el 99 decidieron volver otra vez a montar la banda, pues se establecieron en la base, el cuartel general en Dublín, y desde ahí pues siguieron con esta película, que se mantuvo unos cuantos años más y que hoy en día ya sabéis que a Ricky Warwick pues se le puede ver como parte fundamental de los Black Star Raiders, con toda esa evolución de tiempos modernos de Thin Lizzy. Y pasaban más cosas durante esos primeros días del mes de junio de 2000. Pedro Andrea sacaba su disco Tierra. La banda de hardcore Gas Drummers publicaba Prone to Be Nothing. Bueno, pues teníamos a Línea 77, de una banda italiana que también editaba Too Much Happiness, una banda de muy interesante de death metal español sinfónico, hacía el disco The Time to Be Immortal. Venom sacaban también su álbum Resurrección, teniendo banda clásica entre la formación por aquel entonces. Y Iron Maiden venía de editar su disco Brave New World, que además suponía el regreso de Bruce Dickinson y también de Adrian Smith en las guitarras, y dejando todo atrás de esas expectativas no conseguidas junto al anterior cantante, Blech Blaylor. The Wicker Man, el tema que abría aquel The Brave New World, la vuelta a los Iron Maiden que todo el mundo esperaba tras la salida además de una manera muy desordenada del que fuera el cantante primero de Wolfsbane y después lo fuera de Iron Maiden, y como digo, pues no terminó de crearse ese ambiente que esperaba, bueno, casi todo el mundo, vamos a decir. Bruce Dickinson se cansó, seguro que también, de hacer sus historias y de vagar tampoco con buenos resultados con su proyecto en solitario, y aquí ya entró a formar parte de esta grabación, de esta producción que hizo Kevin Shirley y que incluía temas interesantes que siguen siendo vigentes como este o Blood Brothers, un tema que suponía una nueva experiencia para Iron Maiden, ya que se iban al rock sinfónico, antes, bueno, pues no visto para la banda británica, y de ellos también a otra banda que era la de Alice Cooper, que estaba también conmovido por lo que era el movimiento del nu metal y los cortes industriales, y de alguna manera adaptó su música a aquellas corrientes en su disco Brutal Planet, un disco donde se anticipaba a lo que pasaría en días como hoy, 20 años después, en un álbum en el que denominaba el propio Alice Cooper como un disco con la caída, un disco donde el planeta brutal poco a poco iba demostrando lo que con el paso de los tiempos nos convertiríamos como sociedad, y eso es lo que ha ido pasando y seguirá ocurriendo con el paso de la vida. No somos capaces de ver lo que somos capaces de no conseguir como sociedad, y sí destruir, ¿no? Un álbum, él decía, que no le da para nada ninguna esperanza al sentido de la sociedad, y por eso pues tenía precisamente toda esa magia oscura este Brutal Planet. We're spinning round on this ball of hate. There's no parole, there's no great escape. We're sentenced here until the end of days. And then my brother, there's a price to pay. We're only human, we were born. Without the benefit of reason why, we live for pleasure to be satisfied. And now it's over, there's no place to hide. Why don't you come down to? It's such a brutal planet, it's such an ugly world. Why won't you come down to? Oh, Brutal Planet, un disco que se editaba el 5 de junio del año 2000 y junto a Alice Cooper se encontraba el guitarrista Ryan Roxy, el batería Eric Singer y el productor que aquí tocaba el bajo y los teclados, Bot Marlett. Y bueno, pues el aviso era este, en ese disco donde de una manera dramática nos avisaba de lo que estaba por venir. Una larga caída, pero realmente el problema no es la caída lo que mata, sino lo que mata es la parada repentina, que es lo que le ocurrió, por ejemplo, a José Agustín Goytisolo, ese poeta que se suicidó en el año 99, el 19 de marzo de ese año 99, arrojándose por la ventana a los 70 años. Él escribió muchas cosas, desde luego es un autor importante de recordar aquí en España y a nivel internacional. Los Suaves, entonces, al año siguiente, sacaban Víspera de Todos los Santos y ahí incluían una canción que le dedicaban haciendo esta versión inspirada en sus palabras para Julia, el poetario de Juan Agustín Goytisolo. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. La vida es bella y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo. No son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Pienso, la vida es bella y ya verás, Preciosa adaptación que hizo también Alberto Cereijo junto con el resto de la troupe de Suaves, con Josi a la voz, con Charlie en la batería, y entonces Gelo, Charlie en el bajo y Gelo en la batería, y que suponía pues otro de los estupendos álbumes con clásicos como este que nos han dejado y que nos siguen manteniendo los Suaves, aunque con la situación que sabemos ahora mismo en la que se encuentran. Un disco que se hizo principalmente en los estudios Quirios, entre enero y febrero, aunque luego se remató, se llevó a otros sitios, contó con varias fechas para hacer grabaciones adicionales en otros lugares. Víspera de Todos los Santos, funcionando, sonando en aquel mes de junio del año 2000, que es al tiempo que estamos dedicando este Mr. Virus, y que haremos a partir de ahora cada 15 días para recordar lo bien, lo bueno, y a lo mejor también lo malo de lo que pasaba en aquella época. Bueno, si 20 años no son nada, dirán algunos, pero nos va a servir para reflexionar y comparar posiblemente, y no olvidar lo que pasaba entonces, porque hay veces que pasa el tiempo, se graban buenos discos, tienen lugar buenos conciertos, y con el paso del tiempo como que los dejamos ahí aparcados en nuestros recuerdos y en nuestras estanterías, y es como si no importaran ya, y eso es un error. Hay que de vez en cuando desempolvar recuerdos y discos y volver a sentirlos. Es verdad que también hay cosas que tenían que haber pasado y que no ocurrieron, como ese 15 de junio del 2000 que tenía lugar la actuación de Methods of Mayhem, los métodos de tortura que tenía Tommy Lee en su cabeza, y que fue un proyecto que hizo después de haber pasado una buena temporada enchironado entre rejas, seguro que por hacer cosas no muy buenas en las que no vamos a entrar ahora, y que mientras estaba encerrado pues se puso a componer las canciones de este proyecto y también a dibujar lo que supondría las fotos o los lo que representaría cada una de las canciones que incluía este Methods of Mayhem. Estaba anunciado que vendría con este proyecto de Hip Hop Metal, y que hizo con una banda de amiguetes, donde también primaba, por supuesto, gente dedicada al hip hop, y era una cosa como bastante vanguardista. Pero al final, debido pues posiblemente a que no funcionó, el concierto se canceló y no llegó a ocurrir nunca esa actuación. Aunque el disco que había sacado el año anterior, una vez que fue excarcelado y lo pudo hacer realidad, sí se llegó a publicar, y era este. Hello, this is the operator with a collect call from the LA County Jail from Tommy. Will you accept the charges? Theory of relativity, spirituality, touch it back in my memory. Something significant deep within me. I wanna travel the world, head to seven seas, adventure to the desert with some water and fantasy. You got some of my energy, now I can see things that before I can never see. A new dimension feel, my knowledge and harmony. One over to another, think I can play a drum. Your moves, get your dips, nigga, fuck them kids. Talking shit about you, dog. They don't know how it is, that's on the up, dog. You know what? Motherfuck y'all, cause I'm the top dog, big dog, big ball on the block. Get money, fucking hoes, and rockin' hip hop. Methods of mayhem with D double G Y, and we ride, slide into a whole different beat. On the street, bang bang, chitty chitty. I'm a crazy nigga from the mad ass Long Beach City. I'm not your neighbor, I'm a gangster with the flavor and ill behavior. Behavior. Come on! Bueno, pues la inspiración entre rejas del batería de Motley Crue, Tommy Lee, Generation Swine de Motley Crue, se había hecho en 1997 con John Corabi en la voz. Vince Neil estaba entonces en esta película. Había desastre por todos lados y eso no quita ni que incluso antes y después lo siguiera habiendo. En cualquier caso, todo lo que él allí asumió y le inspiró hizo que creara estos dibujos donde se ve, como en las letras, realmente que lo pasó realmente mal. De algo le sirvió a la creatividad el estar ahí durante ese tiempo, y luego pues inmediatamente salió y lo grabó en el año 99. No vino, no pudimos verlo, en fin, fue una lástima. Lo siguiente ya sabí después de Molly Crew fue Saints of Los Angeles en 2008, pero eso ya es otra idea. A mí me gustó otra historia, a mí me gustó mucho de Methods of Mayhem esta historia, porque me parecía que entonces, en aquella época, muchos músicos y algunos grupos pues se adaptaban a otras corrientes y dejaban su corte habitual clásico, porque también los sellos discográficos y la sociedad musical, las salas, los promotores se lo exigían de alguna manera para seguir sobreviviendo. Si no te contrataban para hacer espectáculos, no podías tocar indudablemente y no ganar pasta. Y si no te renovaban los contratos discográficos, pues no podías tampoco adquirir royalties por las ventas de los mismos. Lo del tema de lo digital quedaba un poco alejado hasta entonces. Y bueno, pues se buscaban cosas que tenían que ver con la actualidad de entonces. Luego, pues cada uno volvía a sus fueros habituales y hacía cosas más bueno, pues que le gustaba y que no entendía a lo mejor, que le gustaba a su público habitual y que a lo mejor en un primer momento no habían entendido que se distanciaran. En cualquier caso, aquí en España había una banda muy interesante llamada Flitter, que sacaba su disco Rastafari Mamao, un disco que se había puesto un poquito tiempo de junio en la calle, pero que en esa época de 2000 estaba sonando bastante fuerte. Este quinto álbum de esa formación de Estella de Navarra, que cambiaba del sello Milagritos al sello Gore, y que también había cambiado de cantante, estando Miguel ahora formando parte de esta fusión de música donde había un poquito de todo. Porque no pensar no le plantamos. bibidi baba bibidi baba bimonda da. Ay. Porque nos da la gana, porque nos da la gana. Porque a los pesa no le plantamos cara. Porque nos da la gana, porque nos da la gana. Porque nos da la gana. Porque nos da la gana, porque nos da la gana. Sabes que te digo, el que no lucha no gana. Sabe lo que te digo, es que no lucha, no gana. Bibri baba, bimondada. Toma futuro, canalla, ya, ya. Bibri baba, bimondada. Yo. Bueno, este tema se extendió como la pólvora por las radios comunitarias entonces. Yo estaba haciendo radio en Onda Verde con Mr. Virus, que por cierto durante este confinamiento ha hecho 30 años, con lo cual en junio de 2000 llevaba 10 años funcionando desde el centro de Madrid, y siempre, todos los miércoles entre las 5 y las 6 de la tarde, pasábamos por allí, por la emisora, a un montón de bandas independientes y también pues de otro calado, donde nos contaban sus cosas. Flitter fue una de las bandas que en su momento también entrevistamos, si no recuerdo mal, varias veces. Y esto es una apuesta de sonido de lo que es la realidad 20 años después, contándolo o cantándolo, o ambas cosas, 20 años antes, en junio de 2000. Buenísimos estribillos. Aparte, recuerdo que tenía una versión, ese disco de Rastafari Mamao de Mano Negra, de Manu Chao, Sueño de Solentíname, y me venía a la cabeza, a propósito de lo que decía antes, también andábamos con la resaca del mes de mayo, de haber estado en la quinta edición de Viñarrot 2000, que durante esos primeros días de junio publicaba su disco recopilatorio y que integraba a bandas como Freak 21, Sutagar, Cthulhu, Narco, Sociedad Alcohólica, Coma, MCD, los argentinos Animal, y un montón de más de gente que estuvo actuando en aquella edición, como Boicot, La Polla, Rosendo o Platero y tú. Un festival que fue un éxito, ya que pasó de 2 a 4 escenarios en aquella edición, incorporando uno dedicado íntegramente al hip-hop, y que fue a partir de entonces, yo creo que el no parar en cuanto a crecimiento exponencial de asistencia. Ya sabéis, este año todo está frenado, no existen los festivales que se hagan, y sí, pues ya pendientes para el año que viene. De hecho, en mayo del año 2000 tendríamos que haber tenido también la resaca en el mes de junio de lo que hubiera sido la edición de Festimat, pero en 2000 Festimat tampoco se hizo, como ocurrió en esta ocasión, pero en esta vez ha sido por el coronavirus. Entonces Festimat no se pudo hacer porque cogió un sprint impresionante en la edición de 1999. Había tenido a grupos como Metallica o Monster Magnet, en fin, un montón de grupos grandes, y para el 2000 no tenía la posibilidad financiera para llevar a cabo un festival de tal envergadura. Decidieron, o al menos así los ponían los organizadores, que los cachés de los grupos habían subido muchísimo entonces, y que las contrataciones con bandas grandes no eran posibles en aquella fecha, y los precios, además de las entradas a los conciertos y los abonos, también se habían disparado en esos tiempos, y entonces no se podía coordinar todo, y decidían no hacer Festimat y dejarlo para el año siguiente. Más cosas que pasaban en aquellos tiempos. Hamlet sacaban un enorme disco, como fueron haciendo consecutivamente desde que se aferraron ya a un sonido concreto. Hacían este, llamado El Infierno, con temas sin duda que son de alguna manera pues vaticinar lo que uno tiene que llevar en la cabeza por siempre. Vivir es una ilusión. Conseguirla, crearla y no soltarla. Vivir es una ilusión, un tema yo creo que emblemático, que se ha quedado ahí, que nos sigue pareciendo súper actual. Un álbum además que significaba mucho para los propios Hamlet de entonces, puesto que lo fueron a grabar al Reino Unido, en los Chapel Studios, y ahí estuvo en la producción y en la mezcla Colin Richardson. Y esto pues le dio ese sonido tan particular a este trabajo, el infierno, con temas, como digo, realmente emblemáticos. Y ese 14 de junio de 2000, además, Mr. Virus, que nos habla Raúl García, entrevistaba a Hamlet, a Luis Giamoli concretamente, en Onda Verde, para hablar de esta historia. Y había más bandas que habían pasado entonces por los micrófonos de Mr. Virus durante esos días. Caos, los Almantinos Trayeros Caos, el miércoles 7, tengo aquí apuntado, de junio, estuvieron haciendo entrevista con Mr. Virus. Un día antes, el día 6, me senté a hablar con los In Flames, que andaban pues promocionando el disco de entonces. Y el miércoles 31 de mayo, un día antes de que actuaran Babylon Chat en Madrid, Igor Pascual venía a ver los estudios de Onda Verde. Y de Onda Verde, si no recuerdo mal, luego paseamos por la zona de allí, de Lavapiés, y se quedaba muy sorprendido con el ambiente que tenía esa zona de Madrid, y la verdad es que lo pasamos realmente bien hablando de ese hotel Adicción. Por aquel entonces había una banda cubana con la que tuve también ocasión de hablar, llamados Zeus, que sacaban un disco muy interesante. Luego la verdad es que les he perdido un poquito la pista, pero Zeus, dentro de aquel álbum que presentaban, recuerdo que incluían una versión de un clásico llamada Guantanamera. Ellos eran thrash metal de la vieja escuela, que además lo creaban muy bien en este álbum llamado Hijos de San Lázaro, que era el álbum que venían presentando por entonces. Bueno, pues los cubanos Zeus, que llevaban 10 años funcionando, moviendo sus cosas, intentando lograr este primer álbum que por fin sacaron bajo el nombre de Hijos de San Lázaro a través de una de Cheat Records, de su propio sello independiente, la primera referencia, y que luego aquí pues Mastertrash se encargó de distribuir para que ellos se pudieran establecer, que es lo que hicieron durante unos meses en España, y poder dar a conocer al público quiénes eran, de dónde venían y las intenciones que tenían. Y tuvimos ocasión de compartir, hay alguna entrevista además que tenemos ahí recopilada, grabada de aquella época, y de cómo era entonces, de cómo se vivía el rock, sobre todo el metal cubano en aquellos tiempos. Y antes de marcharnos, para cerrar esta primera quincena especial dedicada a junio de 2020 años atrás, en los tiempos actuales en los que nos encontramos, pues lo vamos a hacer recordando, sí, algunos otros discos que se publicaban entonces, o por lo menos mencionándolos, como era el disco de Barricada Acción Directa, el EP de Dark Funeral, Teach Children to Worship Satan. Dark Funeral publicaba entonces también nuevo trabajo. Dark Funeral publicaba esto, que se ha dicho. Mayhem hacía Grand Declaration of War. Y había una banda japonesa, que realmente a mí me llamó bastante la atención, por el corte hardcore punk nipón que practicaban pues desde 1988 y que nos llegaba entonces con este disco de aquellos tipos llamados Face o Change. Aquel álbum pues en Mr. Virus también sonó, me imagino que en otros lugares de los que se harían también eco de esta edición. No sé si fueron muchos, porque ni el metal japonés entonces estaba, ni este rollo estaba muy aquí metido en Occidente, pero bueno, eran más cosas como Lowness y tal, ¿verdad? En cuanto a lo que responde a Japón. Keep the Balance es como se llamó aquel disco de los Face of Change, con los que nos despedimos hoy. Esto fue Mr. Virus, hasta el próximo día, que lo hayáis disfrutado.